No aguanto ya la vida en la ciudad, lejos de todo cuanto dejé atrás, siempre pensando en poder regresar. Sueño algún día volver a mi hogar, y en lo más profundo de mi corazón solo quedan ya recuerdos y tú. Días tristes pasan y en mi corazón solo quedan ya recuerdos y tú. Pienso en la dulce vuelta, suena en mi mente tu canción, pesa la nostalgia y en mi corazón solo quedan ya recuerdos y tú, solo recuerdos y tú. Más profundo de mi corazón solo quedan ya recuerdos y tú, y a mi memoria se nubla y en mi corazón solo quedan ya recuerdos y tú. Pienso en la dulce vuelta, suena en mi mente tu canción, pesa la nostalgia y en mi corazón solo quedan ya recuerdos y tú, solo recuerdos y tú.